Si supieras la falta que me haces. Y las palmas arriba de todos, robándolos, para que veas que siempre hay alguien que te lleva en el corazón. Completamente de ti enamorado. por los aplausos en esta noche especial acá en Fantástico Bailable. Y seguimos grabando el disco en vivo.